anuncia en el sofá un sándwich con Rush, una revista que anuncia las ventajas de ser camarera en Hollywood. Ya un soldado gris que defendió al país y que nunca se atrevió a tirar de ese maldito gatillo ni una vez. Soy tu consolador, tu primer amor, tu cabecita negra preferido y vos, nena, ¿quién sos? La linda de papá fumaba en el placar y te echaron de casa por pronunciar la palabra obrero dos veces en una noche. Vos sos disco, yo soy Rolling Stone. Vos sos un partido y yo soy la revolución. Ya no me resisto. Solo fuego tiene nuestro fuego. Sí, digo que no, y confundís amor con sexo, no. No, no, no, creo que no. Soy tu caparazón, la calle que vos nunca pudiste tener. Cuidado, querida, no salgas herida. Sos mi madre a tu manera, ya que nunca hablas de mis defectos con cualquiera. Ya no me resisto. Solo fuego tiene nuestro fuego. Un partido.